Bueno, en la lectura de sentencia que se dio hoy, el Tribunal Oral Penal de Valdivia consideró que efectivamente los acusados, René Espinosa y Carla López, habían dado muerte a la víctima en octubre del año 2014, cuestión para la cual se valieron de distintos medios, golpes de patadas, de puños, golpes a través de elementos contundentes y también mediante la utilización de un tenedor, el cual lesionaron múltiples veces a la víctima. En definitiva, la víctima fallece producto de la gran cantidad de golpes y la potencia de los golpes que recibió, especialmente en la cabeza, cuando le produjeron una hemorragia subarácnoide en un traumatismo encefálico cerrado. Finalmente, el día de hoy pudimos saber también que don Espinosa fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y doña Carla López a 11 años de presidio menor en su grado medio.